intocables. Cruza los cables. Por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. ¡Anda, mándale saludo a los norteamericanos que deben estar pelotudeando todavía en la luna! Cruza los cables. El sordomudo. Sí. No sabes cuánto te extrañé. Y yo. Cruza los cables. Las ratonas de al lado me imitan todo. Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago ravioles, ellos de ravioles. Cruza los cables. Señora, buenas tardes, señora. ¿Puedo molestarla con algunas consultas respecto a los resultados de las elecciones? A ver, ¿qué van a decir de nosotros ahora? ¿Nosotros? Nada, decime, darling, que tengo un tiempo muy valioso, ¿viste? Bueno, ¿qué opina de la policía urbana en su zona? ¿Entiende? ¿Cubre o cubrirá sus expectativas de sentirse segura? Mira, la inseguridad es algo que a una le preocupa. Por suerte, yo tengo security en el edificio y a cada rato pasan las nuevas unidades de policía ultra top que tienen esas luces divinas que me hacen acordar al auto fantástico, ¿viste? Bien, bueno, ¿y qué le parece la propuesta de arancelar las escuelas públicas? Ah, bueno, mira, querida, para mí la educación es un privilegio. Imagínate que hay que merecer saber. Y, bueno, de la juventud en la cultura, ¿qué opina? Que en vez de pudrirse la mente en esos centros clandestinos que dicen ser centros culturales, vayan al Colón, por ejemplo, que ahora tienen costos muy accesibles para aquellos que quieren aprender buena música. Y te quiero decir algo. Ajá. Es mentira que no hay cultura. Mi sobrina, Moira, fue a los espectáculos al aire libre que eran hasta las 8 de la noche y todos volvían en orden, sin ese escándalo juvenil espantoso. La última, señora. ¿Podría decirme a quién votó? No es obvio a quién voté. TV screen. muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a todos una vez más a Cruzar los Cables. Hoy teníamos una mesa de notables, pero nos va a acompañar nuestra... ¿Qué? Bueno, soy la productora. Porque es un programa licuador, es el hoy primero del mes. Licuador, exactamente, estamos a principio de mes y como todos nuestros oyentes saben, en el primer programa del mes hacemos un programa totalmente distinto con cosas que... nosotros se nos canta decir. Tan distinto que estamos vos y yo y nada nadie más. No, o sea, yo te presento, Jacqueline Maynard en la conducción. Exactamente, y en la producción y co-conducción aquí está la señorita Sabrina Coppola, como nadie más. Está también el señor Esteban Taliquio. Claro que sí, no, detrás siempre hay un cuerpo importante, ¿eh? Es obvio. Siempre. Y está Balón también, operándonos. Muchas gracias a ambos. Y bueno, los chicos, no sé, tiraron la bomba de humo. Para mí que fueron abducidos por extraterrestres nuevamente. Sí. Porque viste que cuando el indio está por tocar, se empiezan a abducir con extraterrestres así al toque. Me parece que sucedió eso, así que igualmente les mandamos un beso. Sí, obvio, que están del otro lado y esperamos que nos estén escuchando. Más vale. Bueno, acordate que te podés comunicar con nosotros y también a los chicos al 4951-3139, 4954-3607 y dejarnos el comentario Lucky Lucky, porque hoy... realmente, como es un programa licuadora, pueden opinar de lo que se les cante. Y hasta podemos darle alguna sorpresa. Bueno, muy bien, vamos a comenzar con nuestro primer bloque. De toda una incógnita, en realidad. Que, por ejemplo, yo cuando, al ver los medios de comunicación, ninguno explicó. Y es como sí. Toda una... ¿cómo decirlo? Como una leyenda. Nunca nadie te termina de explicar bien qué es el rating. Uy, el rating, una gran ilusión. Y además que todos los que yo conozco, en algún momento dijeron algo del rating, aunque ni siquiera saben lo que es. Yo igualmente hace poco que lo descubrí, no crean que yo como... oh, para señorita rating, claro, un momentito. No. El rating se mide a través de un grupo, ¿no? A ver. Multinacional, que se llama IVOPE. Es una multinacional brasileña que actúa sobre 13 países, que está Argentina, Bolivia, Brasil, por supuesto, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. O sea, el rating, estamos hablando de ese rating donde la mayoría de los medios dicen, Tinelli midió como 44... ¡tengo 40 puntos! Claro, 1000 puntos de rating, y en relación a eso es como el programa más visto. Exactamente. O, bueno... no solamente eso, sino que se bajan otros programas con otros intereses y otros conocimientos, bueno, otros contenidos. Claro. A partir de eso, o sea que es un rango bastante criterioso que se toma... o no, ahora lo vamos a ver un poquito. Vale. También lo que hace, bueno, esta empresa, IVOPE, hace mediciones de audiencia, monitoreo e investigación de medios y estudios de opinión pública en América Latina. O sea que es una organización grosa, digamos. Arrancó, o sea, comenzó sus iniciaciones. Comenzó sus actividades en el año 1992 acá en Argentina. Empecemos a ver qué pasaba en 1992 claro. Políticamente acá en Argentina. Exactamente. ¿No? Bueno, teníamos todos patilla. Todo nos y estábamos parecía... a un año de la reelección. Exactamente, de la ye. Bueno, no, de la ye, no, la ye. La ye sola. 95, nos dice la producción. Bueno, sí, bueno, estábamos ahí. Estábamos ahí nomás. En el 92 es como que dijo permiso y se instaló en Argentina. En el 93 empezó a entregar estos aparatos que es por lo que se mide el rating, que ahora les voy a contar porque tiene además todo un nombre recontra ultra top. A ver. En el 93, ¿no? En el 98 absorbió la empresa IPSA, que también, digamos, tenía algún sistema de medición. Y en el 99 adquirió las acciones de Mercados y Tendencias y quedó como única medidora de audiencia en la Argentina. Única... única, grupo... me parece que ahí... Monopoly, como... ¿no? Claro. Una cosa así. Bueno, ¿qué es lo que hizo? Seleccionó... ¿qué es lo que hace? Selecciona 810 hogares dentro de Gran Buenos Aires, bueno, por supuesto capital, sí. Y 167 hogares cada 4 años, teóricamente con bajo diferentes criterios en cuanto a lo social, la clase media alta, la clase alta, la clase media baja y la baja, y les entrega unos People Meters. ¿Qué son los People Meters? Son aparatos que se conectan en la tele, en la cantidad de teles que tengan también esta familia que se seleccionó. Claro. Y les dan con este aparato un control remoto, ¿no? Vamos a suponer una familia tipo. Padre, madre, los dos hijos. El perro no mira la tele porque se tiene que comer lo que mira los demás. Exacto. Entonces, hasta que los perros empiecen a seleccionar, ojo, ¿eh? Bueno, criterio de perro. Bueno, entonces le dan este aparato que se conecta y un control remoto. En ese control remoto, cada miembro de la familia tiene un botón en particular. Ese botón va a llevar la información a la gente, digamos, a la unidad de control de IBOPE, para ver qué es lo que está viendo, qué es lo que no se está viendo y qué sé yo. Es decir, tiene un control remoto y así se asigna un botón a cada uno, en el cual, por ejemplo, si viene el padre, mira y se levanta porque quiere ver si se le quemó la comida, tiene que volver a apretar el botón para decir, mirá que no estoy mirando. O sea que es como una actividad, tarea de hogar, ser televidente auditado por IBOPE. Exactamente. Y todo el mundo pensaría, bueno, hay una retribución, algo. Evidentemente no, pero sí. Claro que sí. Hay una IBOPE retribución. Recontribuye al trabajador. Exactamente, del dedo. Pero esto es una en forma de puntos. ¿Vieron como cuando uno va a una estación de servicio con una tarjeta determinada y le dan unos puntos? Bueno, si vos usás el control remoto y lo usás bien, no es que lo uso y no lo usás, te dan una cartilla de productos para seleccionar un determinado producto. Claro. Para que vos elijas y canjees tus puntos en tu mejor lugar amigo. Seguramente nosotros podemos llegar a pensar que como es un monopolio, lamentablemente no tiene como, digamos, o sea, esto se puede llegar a medir con otras o compañías o empresas que quieran poner plata para que arreglen y que digan, no, mira, Canal 11, Canal 13 es tienen que más. En realidad el tema de la medición de IBOPE, o sea, el tema de rating, uh-huh, son como vías que conducen a todo lo que son la mayoría de los mecanismos de comercialización en televisión y en radio. Entonces, ¿qué pasa? Si mide muy bien el programa de Marcelo Tinelli en una franja horaria privilegiada, por así llamarlo, el prime time, claro. Entonces, el segundo publicitario va a costar mucho más caro porque mide más. Entonces, en relación a la medición de IBOPE, va a costar el segundo publicitario de ese canal o de ese programa. Seguro. Bueno, siempre y cuando la medición sea exacta y que el criterio que se adopte sea el de muchas familias y no solamente el de una familia predeterminada. Bueno, vamos a ver porque se vino una competencia y lo vamos a hablar en la segunda parte de este hermoso programa. Maravilloso. Y vamos a continuar con el libro, pero después de esto. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Con quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de barba. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten entrar. Cruza los cables. Bueno, y sigamos con un poco con este tema de los multimedios. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Ahora, es una cuestión, ¿no? Porque programa Licuadora, donde se suponía cada integrante del programa, hablaba de cuestiones distintas a las que normalmente mencionaba al aire. Hoy se tornó prácticamente un programa especial sobre medios. Yo creo que nos cruzamos en un sueño. Yo creo que tenemos realmente los cables cruzados hoy y que estamos vos y yo apaleando lo que son lo que es el monopolio. Bueno, en este caso me hago como cargo del espacio que le corresponde a Ariel Presti con su cortina asignada. Uh-huh. Y voy a proponerles un libro. Dale. Un libro que en algún momento Susi Díaz, en su columna Actualidad de Medios, ha mencionado y también ha recomendado. En materia de lo que es medios de comunicación, es muy interesante poder hablar de La Noble Ernestina. Ajá. Es un libro de Pablo Yonto. ¿Quién es Pablo Yonto? Pablo Yonto es un abogado que actualmente está llevando la causa de las familias que están reclamando por el ADN de los hijos de Noble Herrera. Ah, ok, ok. Y aparte, él era empleado de Clarín, estuvo en el sindicato. Bueno, conoce muchas cuestiones desde adentro, muchas internas. Uh-huh. Y aparte hizo una investigación muy interesante, hizo muchas entrevistas en el libro. Al final del libro él explica de dónde saca tanto dato, porque tiene datos muy, muy finos, datos que a veces parece como si estuvieras leyendo una novela. Ajá. Cuando Ernestina fue presa, cuál fue el diálogo entre Ernestina Herrera de Noble y la oficial de seguridad que estaba custodiando la sala donde ella estaba. O sea, el tipo explica detalles y cuenta detalles que en algún momento decís, yo necesito saber de dónde sacaste todo esto, claro. Porque como nosotros, estudiantes de la comunicación, en este caso, estamos acostumbrados a tratar de confirmar lo que estamos leyendo y, uh-huh, ver qué dicen otros medios. Y es un ejercicio que yo principalmente les recomiendo a los lectores televidentes y radioyentes. Desígnense el beneficio de la duda a todos. Exactamente, y traten de corroborarlo. Bueno, en este caso el libro se llama La Noble Ernestina. Uh-huh. Es de la editorial Punto de Encuentro. Lo que tiene de enriquecedor, aparte de todo lo que cuenta el libro, es un prólogo muy interesante de Osvaldo Bayer. Ajá. Osvaldo incluso creo que como que lo acompañó en el lanzamiento de este libro también. Y bueno, quería como compartirles... El libro rápidamente cuenta sobre cómo Ernestina Herrera de Noble hoy es quien es, uh-huh. cómo llega ella a casarse con Don Noble... De ¿quién bailarina? Era, exactamente, de bailarina de flamenco a ser hoy la dueña de un multimedio que tiene tentáculos por doquier. Uh-huh. Permanentemente yo me entero de los tentáculos del grupo Clarín. Acá y afuera, ¿no? Acá y afuera, y lo que es en Argentina es impresionante. Uh-huh. Bueno, o sea, ¿cuántos años hace que lleva una relación profesional, creo, con Mañeto? Uh-huh. Y hasta qué puntos tienen esa confianza plena, o sea, a partir de que el viejo noble se muere y ella es la viuda, empiezan a cambiar algunas cosas y ella se tiene que poner a tope de conocer un montón de negocios y demás, porque ella simplemente era la mujer de un tipo que tenía un cerebro importante. Claro. Lástima que, bueno, con algunos ideales medio nazis, ¿no? Entonces, bueno, quería compartirles un poco de qué la va este libro, y la verdad que es muy interesante para entender Ajá. muchas cuestiones políticas que se sucedieron, uh-huh. Como es el caso de los dos gobiernos de Carlos Saúl, y también es un libro muy interesante para entender por qué el gobierno de Néstor Kirchner y actualmente de Cristina repudia esto. Combaten a este monopolio no con coimas, como lo venían haciendo otros gobiernos, uh-huh. sino con más medios. Y desde ahí les retribuye una batalla, incluso con una ley de medios. Competencia plena. Exactamente. Bueno, y el libro, en su página 218, lo que respecta al capítulo de política, porque los capítulos del libro son como las secciones de un diario, y este es el de política, y arranca con un comillado, y dice... Con un diario, una radio y un canal podemos hacer aún muchas cosas. Con esta visión, Mañeto delineó en el despacho de la viuda un esquema estratégico que abarcaba buena parte del país y que en un plazo de 10 años les permitiría ingresar al próximo siglo con lo que tanto admiraban de los brasileños. La conformación de un grupo económico de las comunicaciones con capacidad de colocar un presidente de la nación. Debemos ampliar nuestras inversiones en canales de cable, correos, diarios del interior, telefonía celular, redes de computación y participación en los espectáculos, sostenía el primer plan de expansión. En los tiempos de Menem, versión UCD, la televisión por cable era apenas una posibilidad de negocios que recién empezaba a dar pequeños frutos. Aquellos visionarios del sector, los propietarios de los medios de cable en la Argentina, estaban frotándose las manos. Medianos empresarios de la ciudad del interior y de Gran Buenos Aires y Capital se habían interesado años antes en copiar ese modelo del que tanto se hablaba en los Estados Unidos y con apenas unos miles de dólares se lanzaron en la colocación de postes tendidos de cable y armar pequeñas estructuras para contar con su canal propio. Lo demás era sencillo, comprar las señales a los distribuidores mayoristas del exterior y de la Argentina. Era difícil de entender cómo funcionaba el sistema y más difícil aún que Mañeto se lo explicara a la viuda. 1.000 millones de dólares para comprar canales de cable por todo el país. ¿Y de dónde vamos a sacar la plata? La voz sonaba tan confundida que Mañeto pensó que la supercompra podía fallar, pero después la alentó diciéndole que era ahora o nunca, que las mismas intenciones que ellos tenían otros grupos mediáticos estadounidenses y que era imprescindible conseguir un préstamo. La forma de conquistar una parte de la mina de oro que asomaba era poner en marcha Multicanal, la operadora que Clarín debía crear para entrar en una arena a la que solo se animaban los gigantes. to? What else can I do? Everyone would take a cue from anything you do. If you want them to, what else can they do? I don't want to fight, I want to get along with you. This time of night's for singing songs about the local news. Cabrón. Let's keep the moon awake and do electric boogaloo. I'm small but I'm strong, you see I'm just like you. If you only knew that I'm just like you, all the world would take a cue from anything you do. If you only knew that they're just like you. Get along with you. This time of night's for singing songs about the local news. I don't wanna fight, I wanna get along with you. This time of night singing songs about the local news. Cabron, cabron, cabron, cabron, cabron, cabron, cabron, cabron. If you want me to, what else can I do? Just like you. If you only knew. Cabron, cabron, cabron, cabron, cabron, cabron, cabron, cabron. Continuamos con este programa súper mediático. Súper, súper mediático. Que nos dedicamos y que realmente lo pusimos. Sí, acá el productor nos está recordando que acabamos de escuchar un tema de los Red Hot Chili Peppers, ya que estamos con esas terminologías. Sí, sí, sí, de cabrón. Bueno, vamos con tu columna, ¿te parece? Sí, en realidad más que una columna es traer un poco a colación de lo que venimos hablando. Sí. Con respecto a la televisión, al monopolio, la nueva ley de medios, surge lo que se llama TDA, bien, Televisión Digital Abierta. Ajá. Esta nueva televisión, ¿se acuerdan cuando Cristina estuvo yendo a Japón y firmando tratados con Japón para hacer negociados y demás? Bueno, es esto. Ajá. Porque esto viene de esos pagos. TDA es la televisión digital abierta y es este montón de antenas que vieron cuando aparecen en las noticias, el gobierno otorga 100 y pico de licencias para televisión. Bueno, eso es un poco esto. Ajá. La TDA facilita muchas cosas. Entre ellos, bueno, con el perfil de gobierno que tenemos en la actualidad, lo abre a toda la sociedad. O sea, televisión para todos es esto, digámoslo. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Las personas con este avance de la televisión digital abierta no van a necesitar pagarle al cable, digamos, mensualmente, su servicio, y va a poder ver la televisión de todas maneras. ¿Cómo? Bueno, esto es así. Tome nota, señora. Claro, hay unas antenas que se están poniendo en todas partes del territorio nacional, que están colocándose en las capitales de las provincias. Entonces, de allí, ¿usted qué hace? Se va a alguno de esos negocios que venden electrodomésticos, se compra un decodificador para esto, o sea, el codificador para TDA. Ajá. Esto que también en algún momento se han entregado sin cargo a los jubilados. Sí, exactamente. Y que ahora en estos últimos días se han entregado no sé cuántos cientos de codificadores a escuelas rurales. Bien. Por supuesto, sí, estatales, ¿no? Ni hablar que no, las escuelas privadas no van a recibir esto. Porque además tienen otro decodificador, yo seguro. Sí, sí. Se llama Pro y es amarillo. bueno, entonces, usted va y se compra el decodificador, digamos, sí, en una casa que venden este tipo de electrodomésticos, lo instala en su casa, uh-huh, y usted va a recibir en la señal, que es una señal digital, o sea, ni que hablar que es de mucho mejor calidad de que la señal. De imagen. Exactamente, uh-huh, y de sonido. Va a empezar a ver todos los canales. ¿Pero cuáles? O sea, no los canales que estamos acostumbrados a tener en el cable, por, ajá, así decirlo. Sino va a empezar a ver todas las señales nuevas, sí, que son las estatales. Uh-huh. Encuentro, Paca Paca, Inca TV, Gol TV, bueno, todas esas que incluso Susi el otro día mencionaba un canal de música. Exacto. También. Sí. ¿Suena TV? Creo. Sí. Sonar TV. Sonar TV. Bueno, y aparte, Canal 9, por ejemplo, y América, sí, también se sumaron a esta nueva forma de transmitir televisión. Obvio, además a cualquiera le conviene, más si hay mucha masividad o llega a todo el país, ¿no? Llega a todo el país, exactamente. Entonces sucede que vos te vas a comprar un decodificador, sí, y no pagás más. Claro. Ese es el punto crucial de esto. ¿Y la ganancia la tiene el que te vende el decodificador o esa plata, una parte es destinada al Estado? O... No, en realidad no. No hay tratados de este tipo. Ajá. No hay convenios en realidad. O sea que solamente ir y comprar el aparato. Es ir y comprar. O sea, yo no quiero dar nombres de estas casas, pero no, donde también, cualquiera también se puede comprar un DVD, donde cualquiera se puede comprar un televisor. Uh-huh. Y es más, hay televisores, hay plasmas nuevos de esta nueva modalidad de que ahora los televisores vienen sin culo. Sí. Que ya tienen incorporado el decodificador. Mirá. Y descubrí el otro día que hay decodificadores que son para computadoras. Mirá vos. Ojo, hay celulares que vienen ya preparados para que vos puedas captar esta señal. Igualmente la computadora ya existía y son bueno, yo ya lo sabía, ¿no? Ah, bueno. Son placas que se ponen, sí, es verdad. Sí, no, pero incluso no sabía que venía con esto de TDA. El otro día un compañero me trajo un decodificador tamaño USB, o sea, parece un pendrive. Y se instala un soft en la compu y bueno, podés ver la tele y hace un escaneo de todos los canales. Uh-huh. Y es maravilloso. Obvio. Porque sucede que, bueno, Don, no necesito más de sus servicios mensuales de cable, ¿no? Sí. O sea, aparte 120 millones de canales, entre esos algunos premium que muy costosos. Seguro. Que yo, sinceramente, en el auge del zapping y esta cuestión de no poder evitar, que para mí es más una patología que una decisión de ver canales, el tema del zapping. No ve todos. Y no. Bueno, entonces, aparte, bueno, se presta a que todos podamos ver, y todas podamos ver la televisión digital abierta. Uh-huh. Y aparte tienen, o sea, ¿esto qué hace? Fomenta a la educación, a la cultura y al entretenimiento, que en definitiva es lo que un medio de comunicación tiene que cumplir. Debería ser. Sí. Entretener, educar y brindar la cultura nativa. En otro orden de cuestiones, ni que hablar que se empiezan a entregar licencias por parte del Estado, lo que hace que los canales empiecen a ser del Estado, como uh-huh, el caso de Paca Paca, Encuentro, Inca TV y demás. Entonces empiezan a generar fomentos de trabajo. Claro, se seguro. Empiezan a agregar un montón de lugares de trabajo, porque uh-huh, es algo que está subsidiado por el Estado. O sea, los impuestos que nosotros pagamos todo el tiempo tienen una retribución desde este lugar. Y todos vamos a poder ver en cada canal, sí, los contenidos determinados, ¿no? Porque no es que es un canal de magazine. Mm. No. Vos tenés Inca TV, que es un canal de cine, sí, donde seguro, se transmite Cine Nacional, que ahora, entre otros temas, está cumpliendo 6 meses. Un canal del Encuentro que pertenece al Ministerio de Educación y demás. Entonces, bueno, más o menos es entender un poco este asunto de lo que es la televisión digital abierta. Se ancla en la televisión digital terrestre. Para mayor información pueden acceder, googleen TDA y van a acceder a la página de inicio. Bien. Y bueno, esto lo puede tomar tanto una persona de hogares, o sea, yo me lo llevo al decodificador a mi casa, uh-huh, como también le puedo exigir, que de hecho existe la ley de medios de comunicación audiovisual actual que lo exige, a mi cable operador que me provee el servicio, porque yo quiero tener el cable todavía, por ejemplo,

saben como saben los viejos gatos del ruso. Mirta sabe y Mirta calla. Mirta baila en cerezas, se baña en leche. Se alimenta de las uñas gastadas de lavandina que le sirven en la boca, Mirta. Mirta almuerza e indaga. Pretende incomodar, creyendo que así gana la devoción de Doña Rosa. ¿Mirta, heroína? Machista, Mirta. Que hable de sus seguidores cuando la mayoría son mujeres. Seguidoras, Mirta. Mirta justifica una foto. ¡Astiz! Justifica un cóctel. ¡Astiz! Justifica su sonrisa. Mirta como Mauricio justifican, pero callan hasta el piso. Hasta el piso tendrás las tetas, Mirta, como todas nuestras abuelas lindas y arrugadas. Pero Mirta también las tapa, hasta el cuello, como sus manos, como sus pies. ¿Sabes qué? Apaga la tele, que este tiranosaurio no come, no te educa y no te cura. ¡Qué riesgo! ¡Doy todo! ¡Doy mis vísceras para el rock and roll! ¡Cruza los cables! ¿Cómo me gustaría tener la sapiencia para hablar con Ariel de rock and roll y esas cosas? ¡Pero no! Pero no, no está Ariel, no está la sapiencia, pero tenemos contenido. Pero acá estamos, claro, sí, señora. Sí. Bueno, estábamos hablando en la primera parte de mi bloque respecto de lo que es Ibope y estas maquinitas. Que... Ya estamos en la segunda salida, ¿cómo ya se estamos, pasa el ya tiempo? Estamos, ¿viste? Ya. Enseguida. Bueno, la cuestión es que apareció otro organismo para decir, no, oiga, yo también quiero medir. Ah, Ibope, no tenés la única palabra, momentito. Ibope la pasó genial y era monopolio desde el 99 hasta el 2006, cuando apareció Aresco. Aresco es una conformación empresarial de un equipo de investigadores profesionales técnicos en el campo de las ciencias sociales. Uh-huh. Se pusieron, armaron un grupete y dijeron, bueno, nosotros también queremos medir. ¿Cómo lo miden ellos? Ellos no tienen el People Meter que tiene claro. Ibope, pero... lo hace es a través de IBR, es decir, a través de contestadores automáticos. Ajá. Desde el año 2006. Entonces, acordate, si vos te estás mirando la tele o te llaman por teléfono y te preguntan algo, no es Ibope. Es Atenti Piati. Estaría bueno también que pregunten, ¿usted quién es? ¿Por qué me llama? Nunca van a dar la cara, olvídate. Ah, bueno. Bueno, cuando te llaman por teléfono es Aresco, ¿sí? Hay una nota muy interesante que salió en Tiempo Argentino. Sí. El 13 de mayo de 2011 que la hizo Analía Rivas y que la quiero compartir con ustedes. Respecto de las conclusiones en las mediciones que saca, por un lado Ibope y por otro lado Aresco. Sí. Primero vamos a hacer un poco, vamos a contar un poco cómo son las mediciones, ¿no? de Aresco, porque lo que hace Aresco es hacerlo de una forma mucho más, o sea, llama mucho más gente. Sí. Y esto tiene mucho que ver por lo siguiente, a ver, vamos a sacar una medición. De abril, ¿sí? En el prime time, ¿qué es prime time? ¿Productora? Es el tiempo como más visto, digamos, es la franja horaria donde supuestamente tiene mayor audiencia un canal o una radio o lo que fuera. Exactamente, en este caso de lunes a viernes de 20 a 00. Exactamente, el horario de la noche donde todos estamos seguramente cenando en familia y colgados del televisor como si fuera una droga. Exactamente, sobre la caja boba. Bueno, la multinacional brasileña, es decir, Ibope, hizo las mediciones de abril y salió. En el primer puesto, el 13, con 14 puntos, 14,9. Ajá. Telefe con 14,8, Canal 9 con 4,6, América 4,1 y último, Canal 7 con 2,8. Esto, ¿sí?, es la medición de Ibope. Aresco, que es el que hace las mediciones por teléfono, sí, con los mismos días y los mismos horarios en el mismo mes, sacó los siguientes resultados. Telefe 13,2. El 13, 12,6. Y en el tercer puesto, Canal 7, con 6,9. Después le seguían Canal 9, con 4,7. Y América 2, me fui un poco de tiempo. América con 3,8. O sea que la realidad que Ibope presenta no es tan así. Exactamente. Pero, lamentablemente, ya hasta ahora, la única medición que tiene, que se toma, es la de Ibope. Aresco, para que se den una idea, mide 800 casos distintos cada hora del prime time. Ajá. Uh-huh. Por día, es decir, consultan 3.200 hogares distintos, mucho más. 3.200 contra 810 televisores que tienen supuestamente un decodificador, que a mí nunca nadie me llamó, aparte ni tengo un televisor ni supe gente que tenía ningún tipo de televisor. Ahora, ¿cuál es el asunto de esto? El asunto de esto es que, ¿cuál es la importancia? Que lo ideal sería que se pueda medir de toda la gente que está mirando la tele en ese momento. Quiere decir que mientras menos gente se mida, más margen de error va a haber. Exactamente, y más manipulación comercial va a haber. Porque imagínate que tiran abajo un programa porque supuestamente no medía, cuando quizás sea un programa muy bueno, pero comercialmente no le servía al canal. Bueno, exactamente, sí. Pero, perdón, es que voy a contar la interna, aunque me odien. Estoy haciendo 20.000 señas a la vez. La conclusión es la siguiente: 800 hogares, que es lo que viene de Ibope, sí, tiene un margen de error del 3,53%. Y en 72.000 casos, que es lo que hace la otra compañía, es del 0,3%. Es una realidad un poco más... bastante más cruda. Claro. Bueno, este año se van a sumar la AFC-SA, que es la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. El AFCA. El AFCA. Y, gracias. Y DirecTV, que también se suma a hacer estas mediciones. Ojalá que haya más medidoras. O sea, rogamos para que el incremento de medidoras dé como resultado que podamos ver lo que realmente queremos ver. Mira la grieta, ya oculta en la noche, entierra su muerto, ¡ah!, que nadie llora. En la plaza Flores, algunos se besan, otros esperan bajo los árboles quietos. Y un taxista grita, te voy a dejar la cara chata. El Ferdinand acelera frente a la iglesia cerrada. Cuando se abre la grieta. Detrás del vidrio, la caja que aprieta tu amor. Dentro del vidrio, te hace fuerte y peleas. Mm-hmm. Continuamos en nuestro programa Licuadora número 49. Mirá vos. Bueno, acordate que te podés comunicar con nosotros al 4951-3139, 4954-3607. Y comunicate porque vale la pena. Acá hay un regalo esperando a que te comuniques. No vamos a decir más nada por las dudas. Pero decilo. No. Esperamos. Bueno, lo decimos después, listo. Pero obvio. Comunicate, loco. Esa. Bueno. Bueno, continuamos un poco con lo que es la TDA. Dale. La televisión digital abierta. Uh-huh. A saber, como se están poniendo antenas y refuerzos de antenas, porque en algunos lugares no llegaba bien la señal, uh-huh. Generalmente las capitales, decíamos, de las provincias de todo el país, esto está en proceso de crecimiento. No es que actualmente está en todos lados. Uh-huh. Por ejemplo, Mendoza, tengo mis dudas si tiene. Igual en la página TDA te dice cuál es la cobertura. Pero hay lugares en los que todavía no hay. Mira vos, en Ivope sí está. En Ivope sí está. Bueno, Ivope, ¿qué te puedo decir? Bueno, la situación es la siguiente. Pasan dos cosas. O te compras el decodificador, te lo llevas a tu casa, te lo instalas y ves televisión y no le pagas a nadie más. Bien. Si es que estás cerca del área de cobertura de la antena, de la señal de la antena. Pero sucede que hay otros pueblitos recóndidos en las provincias, algunos que quizá ni aparezcan en el mapa, que no tienen la señal de esta antena. Entonces, miran, algunos lugares no tienen ni siquiera un cable operador que les provea la señal de televisión. Uh-huh. Solo algunos tienen acceso únicamente a Internet. En Internet sabemos que ha llegado mucho más allá del alcance de la televisión. Pero si tienen cables, los cables le tienen que proveer por ley, uh-huh. porque esto lo ampara la nueva ley de medio de comunicación audiovisual. Y de forma gratuita. Obviamente que es en forma gratuita, atenti con esto, los cables tienen que tener que comprarse sus decodificadores respectivos, ponerlos dentro de sus plantas transmisoras y poder brindarles a todos los abonados del cable todas las señales estatales y en forma gratuita. Esto puede estar en el paquete analógico o en el paquete digital. A saber, el paquete digital actualmente está llevando a un avance tecnológico donde se supone que en los próximos 10 años lo que es el sistema analógico de televisión va a terminar desapareciendo. Uh-huh. Lo que hace el sistema digital es poder ampliar la mayor cantidad de canales que puedes ver vos en tu televisor para hacer zapping y alimentar este ego, claro, del zapping. ¿Qué sucede? ¿Por qué es relevante el tema de que los canales son gratuitos? Porque, loco, no me pongas en el paquete premium la señal de Paca Paca, la señal de Encuentro a la señal de Inca TV. Bueno. Porque yo no tengo que pagar de más por esas señales que no están dando. O sea, las señales esas están subsidiadas por el Estado. Y además que, claro, que alguien está ganando a partir de eso. Que entonces que a mí, abonada a un cable, me están haciendo pagar de más de lo que yo debería pagar por el hecho de tener el servicio de cable. Para ver una señal que es gratuita, que el cable no le está pagando un contrato al canal como pasa con otras señales internacionales, ¿no es cierto? Y privadas. Sí. Entonces, bueno, a ver si nos ponemos un poquito las pilas desde los abonados, empezar a reclamar a sus cables y comunicarse también, ¿por qué no? O con el AFCA, por un lado, que es lo que vos mencionabas anteriormente, es un organismo regulador actualmente de la comunicación, o con los mismos cables, con los mismos canales. Los canales también les sirve la información de que los abonados los estén viendo o no los estén viendo. Pero realmente es muy importante para la cultura a nivel nacional, para el alcance a nivel nacional. Así que atenti piati a ponerse las pilas, a reclamar lo que es ley y no se queden en el molde, ¿eh? Y que no los hagan pagar de más tampoco por cuestiones que son gratuitas. Cruzalo, cables. Último bloque de Cruzar los Cables, invitamos a nuestro amigo El Oso. ¿Cómo anda, señor? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Todo tranquilo? Bien, todo tranquilo, andás? Chicos, ¿cómo andan? Bien, todo bien, ya estamos terminando. ¡Bum! ¿Sí, no? Sí, acá estuvimos despotricando durante todo el programa sobre el monopolio Clarín. Sí. Así que en relación a eso, estuvimos hablando un poco de Ivope, estuvimos hablando un poco de la televisión digital abierta, le estuvimos sacando el cuero a Mirta. Dijimos lo que es el rating. De Mirta, hoy tenemos una perla, chicas. Ay, no me digas. Hoy tenemos una perla de vamos a hablar de SIDA, va a venir un especialista a hablar de SIDA, de HIV, un psicólogo de una fundación Nexo, que es una maravilla la fundación Nexo hace 20 años, y Mirta Legrand. Hizo un programa de televisión en el año 98. Sí. No, perdón, en el 2008. En 2008, con Pedro Kahn, el presidente de la Fundación Internacional del SIDA, presidente de la Fundación Huésped, y modelos para contar que los cepillos no contagian. No estoy mintiendo. lo hizo Mirtha Legrand, y yo traje los tracks que yo usaba, hice una obra durante 3 años que hablaba de SIDA, sí. Y tengo los tracks de Mirtha hablando de eso. Entre esas cosas va a contar de que cuando le ofrecen ser presidenta de la Fundación Huésped, sí, ella lo consulta con su familia y familia le dice que no, ¿cómo se va a meter en una cuestión de promiscuos? Ay, Dios mío, y yo que no lo pierdo. Y que lo contrató con su abogado, y que lo consultó con su abogado, el abogado es el doctor Sibal, juez de la dictadura, claro, es su abogado, uh-huh, y le dijo, no, no te metas en eso. Mirá, y ella lo cuenta, favor, al aire, como está vieja y sin filtro. Claro, ya lo cuenta al aire. Está rejugada, vieja. Está bueno, yo creo que le tendrían que sacar la licencia de salir al aire. Es lo que le pedí recién al amigo Balón, de lo vamos a buscar en internet porque lo tenemos guardado. Bueno, nadie se lo va a perder, por supuesto. Querías comentarnos algo. Tenemos una invitación, ¿no? Sí, chicos, hablando de SIDA, dale. Existe hace años una agrupación que se llama de la Sala 29, que es la sala de pediatría del Hospital Muñiz. El, sí, Hospital Muñiz en la Ciudad de Buenos Aires es el Hospital de Infectos Contagiosas. Uh-huh, uh-huh. Las navidades, Reyes y Día del Niño se hace una jornada, que es ir a pasar un día con los chicos. Se arma una plaza en el medio del hospital y a su vez chicos hay con HIV internados a promedio 5, más o menos, y consultorio externo 100. De esos, wow, chicos que están en el consultorio externo, muchos ya no tienen los papás. Viven con los abuelos, viven con un tutor. Y muchos, los de la familia, porque están en un estado precario, sí, no pueden llevarlos siempre al hospital a los chicos. Entonces se hacen estas jornadas para generar que vuelvan al hospital y que vuelvan al tratamiento. Entonces lo que, como Club de Oso, nos sumamos a esta movida y gracias a ustedes que nos dejan decirlo, invitamos a todo el mundo a ir el sábado 20. ¿Sábado 20? Sábado 20 de agosto al Hospital Muñiz, Uspallata 2272. Perfecto. Bueno, sábado 20, cruzar los cables. Llevar ropa, sí, a partir del mediodía. Ropa, juguetes, ropa amor, para niños mucha y mucho amor para pasar el día con los chicos. Es una actividad hermosa, chicas. Perfecto. Bueno, no nos queda ningún tiempo más. De todas formas, nos quedamos acompañadísimos de los osos. Acordate que podés escuchar nuestro programa toda la semana en el blog, que es www.cruzarloscables.blogspot.com. Del otro lado estuvo el señor Balón operándonos. También estuvo el señor Esteban Caliquio. Aquí, que también estuvo de co-columnista, es la señorita Sabrina Coppola. Una mezcla cerrando entre co-conductor, sí, sí, y columnista. Hoy. Exactamente. Bueno. Claro. ¿Y mi nombre cuál es? No me lo decís nunca. Jacqueline Maynard, a cargo de la conducción. Bueno, pues nos vamos y le vamos a dejar el programa recontra bien arriba porque nos vamos con el rey de las congas, Giovanni Hidalgo, y el tema que se llama Papa Boco. Hasta la semana que viene. Che, gracias por estar.